los atractivos que administra la Codesal. Fue un año muy bueno, la verdad que muchísima gente, muchísimos turistas, también obviamente residentes que han concurrido tanto al lago como a nuestros complejos termales. Nosotros en el principio del mes de noviembre tuvimos un récord histórico de visitantes en las termas. Bravo. Llegamos a los 100.000 visitantes. Eso para nosotros, para todo el equipo de trabajo, es realmente muy motivador. Después, también analizando un poco datos de la cantidad de gente que va al Perilago, ya sea las 8 playas que tiene en temporada habilitada, como los distintos espacios verdes que existen en ese hermoso predio, realmente la cantidad de gente que visita el lago en el año, nosotros hicimos estimación que este año vamos a tener, obviamente, de turistas y también claro, residente, 1.000.000 de visitas al lago. Qué hermoso. Sí, la verdad que son números muy importantes. Y queda, creo, acreditado que el Perilago de Salto Grande debe ser no el único, pero sí el principal atractivo que tiene la ciudad de Concordia y seguramente uno de los principales atractivos de la provincia de Entre Ríos. Así que ahí en conjunto con la Municipalidad de Concordia, con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial de la temporada de verano. Lo vamos a hacer ahí en Playa Sol. Qué a lindo. Las 18 horas. Creo que debe ser una de las playas más lindas, sí, hermosa, de la ciudad. Así que está muy lindo el lugar, aprovechando que ya está en funcionamiento también sanitarios nuevos, que era un reclamo que existía por parte de los que visitaban esa hermosa playa de hace muchísimo tiempo. Si bien poníamos baños químicos para poder resolverlo, pero bueno, hoy la verdad que tenemos unos hermosos sanitarios que espero que los que van a visitar ese lugar lo puedan disfrutar. Y de alguna manera tratamos de mejorar los servicios que le estamos brindando. José Luis, y en esto, ¿no? Qué bueno esto que nos manifestaba, más allá de que analizaste un escenario complejo en lo económico, analizar esto del manejo de datos me parece importante. ¿Viene ahí el equipo, no, José Luis? No, tal cual. Los datos primero te van indicando dónde estás parado. Seguro. Y obviamente, para poder planificar ese lugar, digamos, obviamente nosotros también estamos trabajando en lo que sería la futura reserva, y dentro de la reserva hay una parte que está destinada a la recreación, a la inversión que hay necesaria, que va a haber que hacer en algún momento, vinculado con hospedaje y otro tipo de servicios, que realmente le van a dar una potencialidad al Perilago muy importante. Claro. Entonces, obviamente, los datos de la cantidad de gente que se mueve en el lugar son importantes, sobre todo para el sector privado, que yo creo que en algún momento va a tener que acompañar con algún tipo de inversión para que realmente ese lugar tenga un mayor desarrollo. Seguro. Esto lo has manifestado hace mucho, casi desde el inicio de tu gestión, y está bueno porque me parece que sería uno de los pilares para desarrollar todo ese sector, ¿o no? Sí, no, tal cual, digamos. Obviamente ya hay gente del sector privado que va demostrando interés en ver cómo va avanzando eso, porque van viendo que el lugar tiene muchísimo futuro. Tiene un presente que ya es muy interesante, pero las posibilidades de desarrollo, que realmente el lugar sea un lugar que se consolide como destino turístico. Si bien Concordia ha ido creciendo muchísimo en los últimos tiempos, pero por las características de los distintos lugares que tiene, realmente tiene posibilidades de un mayor desarrollo y consolidarse como un destino turístico muy elegido para visitantes, no solamente del interior del país, sino para visitantes extranjeros. Así que Seguro. tenemos. Se viene el aeropuerto también, José Luis, ¿no? ¿Sabe lo que va a Bueno, hacer eso? por supuesto, el aeropuerto, el otro día que me invitaron la gente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia a su despedida de año, así que tuve oportunidad de charlar con un hotelero de Federación, estaba presente, y ellos están esperando ansiosamente que el aeropuerto de la Concordia. O sea, no solamente va a ser importante para Concordia, sino para toda la región Seguro, tener un aeropuerto. Así que yo creo que va a haber un antes y un después en la historia turística de Concordia cuando tengamos el aeropuerto. José Luis, y en estos momentos, más allá que ya nos contaste el lanzamiento de hoy, que nos invitaron gentilmente, José Luis, y vamos a tratar de estar hoy, ¿qué rol le damos en esta época de balances a las promociones, en la cual la Codesal estuvo en varias promociones que se han hecho en Buenos Aires? ¿Eso ha jugado un rol importante o no? No, por supuesto, obviamente, y en esto ha tenido un rol muy activo la Secretaría de Turismo Municipal, obviamente también la Secretaría de Turismo de la provincia, ¿no? Pero en el caso concreto de la ciudad de Concordia, el hecho de ir buscando distintos lugares para promocionar el destino requiere, obviamente, de la presencia en muchísimos lugares. Hubo una misión que se hizo si vos recordarás, en Montevideo, que nosotros del organismo acompañamos, bueno, la presencia en la Feria Internacional de Turismo y en distintos lugares, eso ayuda y mucho, para que Concordia sea conocido, obviamente en Buenos Aires, que son nuestros principales clientes. Por ejemplo, comparándonos con el caso de Federación es muy conocida. Y por eso la gente viaja muchísimo a Federación. Y bueno, y no está mal que lo haga, porque yo digo que no es incompatible que un destino trabaje, la idea que trabaje todo el corredor, pero en la medida que sos conocido, tenés mayores posibilidades de trabajar, no solamente uno, sino también el resto del corredor, porque el turista a veces no quiere quedarse muchos días en un solo lugar fijo, sino que aprovecha para recorrer distintos lugares, distintos Seguro. paisajes. Y bueno, eso es lo que tenemos que aprovechar los que estamos acá en la región de Salto Grande, en el corredor del río Uruguay, para poder trabajar en conjunto, para que los turistas un día o 2 días estén en un lugar, después vayan a otro lugar, y todos tengan la posibilidad de desarrollarse. De nuestro lado, y seguramente en un futuro no muy lejano, poder hacerlo inclusive con nuestros hermanos uruguayos en conjunto, que le daría un plus todavía porque tendrías un lugar que podrían visitar dos países distintos, eso lo hace más atractivo a los paseos que puedan hacer los turistas. Sin duda, sin duda, es buenísimo. José Luis, y en este escenario en el cual nos dijiste que buscan datos y todo eso, ¿con qué tipo de repercusión tenés de parte del turista? ¿Por qué te pregunto esto? Porque acá en el programa han llegado muchos elogios a lo que es las termas de Ayuí, ¿no? Obviamente que Viracho es un lugar emblemático porque tenés el lago pegado, pero muchos elogios hemos detectado con Mariana de Concordia, que han recibido parientes de lo que es las termas de Ayuí. Hoy es uno de los lugares emblema del turismo acá, o José Luis, ¿manejan esos datos? Sí, obviamente el hecho de las termas de Ayuí, que tiene un sector pasivo y además tiene un parque acuático, que eso le da un plus para cualquiera que venga a visitar el lugar. Y además el hecho que las termas de Ayuí están abiertas todos los días Claro, del año. eso también. Entonces, A diferencia de las termas de Punta Viracho, que son de temporada, porque si bien tienen un lugar paradisíaco donde están enclavadas, pero obviamente cuando empieza a hacer fresco es complicado, porque también en una península no es, están al aire libre, no es un atractivo para que funcione en época de invierno o cuando hace frío. Así que es únicamente temporada. Y así se ha explotado siempre y la gente lo disfruta en esas condiciones. En cambio, las termas de Ayuí, que son de todo el año, obviamente, cuando uno quiere tener visitantes, no solamente en el verano, sino el resto del año, tenerlas en condiciones adecuadas a las termas de Ayuí y con el parque acuático, que además tiene los juegos son con agua caliente, o sea, agua termal caliente, son las únicas que tienen el único parque acuático que tiene agua caliente, digamos. Seguro, seguro. Eso permite que pueda trabajar todo el año, le da un plus importante, y bueno, y en esto yo soy muy agradecido con el equipo que hemos armado, Pero con los aparte, trabajadores, la Codesal, sí. que realmente han hecho mucho esfuerzo para que eso esté en excelentes condiciones. Aparte, las comparaciones son odiosas, ¿no, José Luis? Pero te la voy a decir, aparte, comparando los oyentes que han estado acá y las veces que hemos estado en las termas, elogian el estado, elogian mucho el paseíto atrás, la aventura esa de tener como ese bosque, el tema de las parrillas, vos fijate que son detalles que vos decís, mirá cómo van agrandando la opinión sobre uno de los lugares importante del turismo de la ciudad, ¿viste? Ese paseíto que van ahí entre los árboles, y a mí me Sí, sorprendió, y el sendero, el el sendero, el sendero, ahí sendero. está, no me salía, ahí, gracias, José Luis. Y yo digo, mirá cómo elogian eso, y fuimos con mi hija Martina y lo recorrimos, y chocho quedamos con eso. Sí, no, tal cual, digamos, porque obviamente el hecho de que hay naturaleza para ver, que nosotros también tenemos un equipo de biólogos, biólogas, pues son mujeres, dos de ellas, que nos han a ir ayudando en todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, de la flora y la fauna, el hecho de que exista también un sendero que puedan recorrer, que puedan ver distintas especies, le da o también otro atractivo. Está el parque aéreo también Ese está buenísimo. con que realmente, o sea, la verdad que sí, es cierto, las termas de Jui están muy lindas, y la gente lo disfruta porque lo ven cuidado, lo ven lindo, y eso ayuda muchísimo a la ciudad de Concordia, realmente. Sin duda. José Luis, bueno, obviamente que se viene una temporada de verano con las playas. ¿Cómo está todo el tema organizativo ahí? Porque hay que organizar con la llegada de los guardavidas, bueno, todo el equipo que se requiere. ¿Cómo está con eso teniendo en cuenta que hoy se larga la temporada, pero se habla de una buena temporada también para lo que viene? Si no, digamos, obviamente, esta temporada de verano, lo que nosotros estamos analizando, que va a ser una temporada donde va a haber muchísima gente, que vamos a tener buenas playas, al menos esos son los pronósticos que se tienen hasta ahora. Así que vamos preparando todo el equipo, no solamente los guardavidas, que obviamente son una parte fundamental para esta época. La temporada de verano por las distintas playas que existen, sino también para los otros servicios que hay que tener en condiciones para que realmente el lago de Salto Grande, las distintas playas, son ocho playas las que son habilitadas, o sea, va muchísima gente, así que realmente tenés que tener todo armado de manera tal que la gente también esté bien cuidada. En esto nosotros también tenemos la colaboración del municipio de Concordia, porque hay varias de esas playas que las atiende con los guardavidas el municipio. Eso para nosotros es una enorme ayuda. Realmente el hecho de poder trabajar en conjunto ayuda y mucho, así que y se ve reflejado, claro, porque si no fuera así, las cosas no estarían funcionando como están y que la gente puede ir y disfrutar. José Luis, una pregunta antes de despedirte, pero que me parece importante destacar, más allá de que te sigo, obviamente, y hemos tenido contacto, es el tema de mucho convenio, mucho acuerdo para poder disfrutar de lo que es, bueno, las termas, pero obviamente todos los beneficios que puede tener la Codesal. Está bueno esto, ¿no? Convenios con diferentes sectores de la comunidad, con instituciones civiles. Está bueno eso, José Luis. Sí, tal cual, digamos. A ver, obviamente a nosotros nos sirve porque es una manera de hacer conocer y que la gente, digamos, de una determinada actividad o de un determinado lugar nos visiten. Y de la otra parte, obviamente, al tener un beneficio, porque normalmente esos acuerdos consisten en que le hagamos un descuento, y es un descuento importante que se le hace en el valor de la entrada, eso hace que también mayor cantidad de gente nos visiten los complejos termales. Así que eso ha sido una política que estaba de antes, a que nosotros asumiéramos en el cargo, pero que nosotros la hemos continuado y hemos buscado ampliarla. Yeah. Así que sí, son numerosos, inclusive hay varios sindicatos, otras entidades que quieren hacer convenio con nosotros, hay municipios que quieren hacer convenio con nosotros, eso la verdad que a nosotros nos da muchísima alegría y orgullo. Uh-huh. Porque además, como dijiste vos, digamos, decir, la gente después lo pondera, digamos, no es que hace un convenio, digamos, porque dicen que está haciendo un convenio por cosas de calidad, que eso también es importante, que nosotros podamos vender seguro. Algo que para el turista, el que nos visita, lo vea como algo que es de calidad. Seguro. José Luis, sabés que me gusta hablar de política con vos, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante, porque vamos a entrar en un escenario intenso. Pero yo te quiero agradecer, José Luis, no solo por hoy, sino por todo el año, ¿no? Cada vez que recurrimos a vos, vos siempre gentilmente te enganchaste con el programa y siempre nos acompañaste, así que te quiero agradecer por todo el año de haber trabajado y recurriendo a vos y siempre con una buena respuesta. Así que te quiero agradecer, desearte lo mejor para este cierre de año. Queda pendiente la charla política, pero bueno, ya vamos a tener tiempo, y mucho mejor de los deseos para el próximo año. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Es cierto, en el 2023 seguramente, además de hablar de turismo, en algún momento vamos a hablar de política, porque no, seguro. Es un tema, es un tema apasionante la política también. Uh-huh. Así que bueno, lo mismo para vos, para tu familia, Pablo, realmente que este año lo puedas terminar bien y que el próximo año sea un año muchísimo mejor para todos. Perfecto. Te mando un abrazo enorme, José Luis, gracias, como te dije. Otro para vos, Pablo, y para Mariana. Perfecto, ahí estaba. Es el presidente de la Codesal, un amigo del programa, y siempre es un gusto tenerlo en el programa.